Lunes 11 de diciembre. A ti te lo digo. Del Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Si el exilio a que se refiere la primera lectura supone un estado de postración colectivo, el pasaje de Lucas de hoy no refiere sino un estado de postración, pero en este caso del individuo. Existe, entre ambos estados de decaimiento, una clara relación de retroalimentación. Si un estado de postración social arrastra al individuo a su propia decadencia, del mismo modo, la decadencia de los individuos lleva a la caída general de la sociedad. Nos planteamos en este punto la cuestión de la causalidad y su orden. En el caso de Isaías, se resalta el pecado del pueblo como causante del estado a que ha llegado Israel como colectivo, a saber, la derrota y deportación a tierra extranjera. El rey ha pecado. Los sacerdotes han pecado. Los notables del pueblo han pecado. Y con ellos, en tanto que representantes ante Dios, han arrastrado al pueblo a su perdición. En la mentalidad del momento hay un sentido de colectividad que impide una noción clara de la individualidad y del pecado y responsabilidad personal. El pecado de uno es pecado solidario del conjunto. Por eso, también el mensaje de esperanza y la exhortación a la fortaleza es un mensaje dirigido al colectivo. Es un imperativo en plural. Es una llamada a levantarse de la postración al pueblo en su conjunto. El Evangelio, por su parte, resalta la dimensión personal. La causa principal de la postración del hombre individual está en sí mismo. Por la misma razón, es de esperar que la motivación principal para su resurgir esté también en sí mismo. En este caso, se repite de nuevo la exhortación a ser fuerte, pero dirigida a la persona concreta. A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. No obstante, teniendo el hombre en sí mismo el principio de su salvación, que él mismo ha de ejecutar, no deja de resaltarse en todo caso la mediación externa. Su levantamiento se produce en medio de las gentes, acompañado e impulsado por la comunidad de fe y por el poder salvífico de Dios. Isaías anuncia la liberación que viene. Lucas, mediante signos de liberación, anticipa la salvación que está viniendo. En ambos casos, se exige una actitud de fortaleza que mantenga y realice la expectativa. El primero, exhorta al pueblo. El segundo, a la persona. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.